anteriormente conversábamos con portavoz de la Hermandad del Cautivo para conocer precisamente cómo se desarrollaba la salida procesional del Miércoles Santo, y en este balance, valoración que estamos haciendo de la pasada Semana Santa ubriqueña, vamos a quedarnos también con las salidas procesionales del jueves y del Viernes Santo. Para ello contamos con el hermano mayor de la Hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno, encargada de precisamente sacar a la calle tanto al Nazareno como a la Virgen de la Estrella el Jueves Santo y el Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores el Viernes Santo. Olegario García, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo marchó todo? Pues satisfactoriamente. en resumen, en una frase corta, ¿cuál es esa valoración? ¿Muy positiva o cómo? Estupendo, y ha sido todo como esperábamos. Gracias también a toda la gente que están alrededor trabajando para que esto sea como tiene que ser, una salida procesional en orden, que todo el mundo haga su estación de penitencia como las deben hacer, con la seriedad y el rigor que merece, y todos trabajando en un mismo fin. Y ha sido, como digo, ya un éxito la salida procesional, tanto del jueves como del Viernes Santo. Hay satisfacción, por tanto, por parte de los miembros de la hermandad. Y bueno, hacían muchos años quizás, ¿no?, que no se contaba con una Semana Santa tan espléndida, por el tiempo, por el público, en fin, por muchos factores que sí se han dado. Ha sido una Semana Santa muy espléndida, porque, como dices, hacía muchos años que no la teníamos tan completa, y que todos los días pudieran hacer la estación de penitencia todas las procesiones previstas para la salida. Y yo no recuerdo que ningún año que hubiera borriquita, que hubiera Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, hubiera todos los días que se pudiera salir sin riesgo de lluvia, y con como se ha hecho este año, con la satisfacción por parte de todas las hermandades y agrupaciones, como se ha venido haciendo este año. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no?, si te parece. En la noche del Jueves Santo se adelantaba media orilla la salida procesional. ¿Qué tal esa acogida? Bien, ¿no? Tampoco hay mucha diferencia. No había mucha diferencia, pero para nosotros sí. Nosotros sí, porque después de la procesión había que el equipo de los prioste y mayordomo tenían que hacer algunas modificaciones en el paso de la Virgen de los Dolores y terminarlo para que por la mañana pudiera estar ya en condiciones y para la salida procesional, ponerlo en su sitio. Y aunque creas que no, media hora es media hora y se termina antes, y el cansancio no es tanto. Y estuvo muy bien la salida, la gente lo acogió muy bien. Otra perspectiva a la salida, que todavía había un poco de luz en la calle, y fue una imagen del Nazareno con esa luz ya casi perdida del día. Una imagen insólita que no recuerdo haberla visto casi nunca. Oye, pues no sé si os planteáis de cara al futuro quizás adelantarla un poco más para coger la luz y para que salga de día, ¿o no es posible eso? Esto también depende, porque cuando el cambio de horario coge en la fecha de Semana Santa, que es más tardía, pues sí. Pero si el cambio de horario no lo coge, como ocurrirá el año que viene, que es el 25 de marzo, Jueves Santo, temprano, aunque la adelantemos a las 8 de la tarde, seguirá siendo de noche. No, el cambio de horario es el que manda ahí, para que sea Dios de más tarde. Que da la casualidad que cuando hay cambio de horario se ve un poco más de día por esa media hora, y está muy bien, está muy bonito, pero que tampoco vamos a adelantarlo mucho más, porque es un horario que creemos que es que es bueno. Claro, es lo que pasa también, ¿no? En fin, depende del año y de lo especial que sea, pues nos ofrece una visión u otra también. Bueno, pues sí, tenemos un cielo con nube, evidentemente, claro, ¿no? Tampoco lo vamos a ver. Claro, También ya de día se ha visto muchas veces, y en los tiempos más cercanos que yo recuerdo, cuando fue los actos de centenario, fue a media tarde también, y también se pudo ver en otro sitio que hace muchísimos años que no pasó, que era por la Avenida de los Callejones, en junio, también fue otra perspectiva muy, muy bonita. Claro. Bueno, igual que le preguntaba a Sebastián Casilla, ¿momentos más significativos del Jueves Santo? Pues el momento más significativo en el Jueves Santo fue esa salida que se hizo con una banda, una agrupación musical que se estrenaba este año, y aquello fue una apoteosis, esa banda tocando y esa salida que tuvo el Nazareno por aquella calle arriba con las dos marchas juntas, que fue una maravilla. No recuerdo una salida tan bonita como esta que se hizo el Jueves Santo. Igual que la Virgen de la Estrella, que también en este segundo año que estaba de capataz José Antonio Angulo, también se hizo una salida muy bonita, preciosa la salida que pudieron disfrutar la gente que estaba en la plaza de jardín con la Virgen de la Estrella. La agrupación musical Santo Cristo del Calvario, Santo ¿no? Santo Cristo del Calvario, que era que se estrenaba este año como agrupación, una nueva agrupación refundada de unas cuantas de agrupaciones y bandas de cornet y tambores que han venido sucediéndose desde aquella primitiva del año 93 que la Hermandad de Nazareno tuvo esa idea para coger y enseñar a los niños que eran todos niños pequeños de la zona de aquí abajo de Jardín, la calle de por aquí de la Barriada, la calle más abajo, y que todavía incluso hoy en día esos niños todavía están siguen en la banda, siguen con ya son hasta padres algunos, y está una banda que yo creo que la gente, la acogida que ha tenido ha sido maravillosa, porque incluso cuando se despedían, ya que entró el Nazareno en la entrada, se fueron marcando a paso de tambor y la gente les aplaudió, señal de que había gustado. Además, la agrupación musical Santo Cristo del Calvario, que se estrenaba la Semana Santa Ubriqueña este año con mucha tarea, ¿no? Porque estuvo, creo que La Borriquita, estuvo además también con vosotros y el viernes. Y el viernes también, también que hicieron también esta salida procesional con el Santo Entierro y también estuvieron bastante bien. O sea, una salida que estuvo con bastante gente en la salida, que no recuerdo un viernes santo con tantísima gente, no incluso ya en el encuentro, que ahí siempre se suele agolpar muchísima gente para ver el encuentro de la Virgen de los Dolores con el Santo Entierro y discurrir hacia la calle Magdalena, sino que también ya en la Plaza de la Trinidad y la calle Nevada hasta la Torre estaba abarrotado de gente esta noche de Viernes Santo. Se había colocado además también esa especie de vallas, ¿no? De separadores en ese punto de encuentro. Que poner en una delimitación ahí para el paso de la cofradía, porque se agolpa mucha gente y vienen los nazarenos con los cirios, y para evitar problemas con la gente que puedan molestar con quemar o echarle cera a la gente, pues se delimita un poco, pusimos un poco de sentado con unos fardones, unas vallas que no concedió, que no puso el ayuntamiento, y pudimos allí pasar mejor que otros años que ha estado aquello sin nada, y ha sido todo una bulla de gente increíble, y ha sido muy complicado pasar por allí. Claro, es que es el punto donde todo el mundo quiere ver, es el momento en el encuentro. Muy emotivo de la Semana Santa, el encuentro de los dos pasos en la calle es muy emotivo, es una cosa muy bonita de ver, y la gente, pues claro, le llama la atención y le gusta estar allí, porque es donde se encuentran las dos devociones de ese Viernes Santo ubriqueño. Hay quien acompaña al Santo Entierro desde su salida, pues sí, hasta ese punto. Hay quien está en el Jesús esperando la salida del Nuestra Señora de los Remedios y después la acompaña hasta ese punto. Gente también en la salida de la Virgen de los Dolores había mucha gente acompañando en el jardín también, que venían detrás del paso de la Virgen de los Dolores, y también se agolpó más gente allí, que la gente llegaba ya casi a la puerta del cine. Claro. Bueno, pues son los momentos no significativos, importantes de ambas salidas procesionales, tanto del jueves como la del Viernes Santo. ¿Alguna incidencia a lo largo del recorrido? Pues no hay ninguna, ¿no? No, ningún cable, ningún problema. El problema es que hay algún que otro cable en la calle Torre, ya menos. Afortunadamente solamente hubo problemas con uno, y tuvimos que bajar un poco allí a la Cruz de la Virgen de los Dolores. Hubo que bajar para pasar este cable. Por lo demás, no ha habido incidencia ninguna que destacar. El año pasado sí hubo algún que otro desmayo de gente que estaba en la calle viendo, pero este año no hemos realizado ninguna incidencia significativa. Todo el mundo ha podido disfrutar y ha podido ver también la Semana Santa, que también el Santo Entierro de día, completamente de y con sol, al salir de la ermita de San Antonio y hasta que llegó prácticamente hasta el encuentro con la Virgen de los Dolores, era de día completamente. Sí, cierto. No hay incidencias en lo que es el recorrido, y en cuanto a los horarios, ¿se cumplieron los horarios establecidos? Los horarios han estado cumpliendo este año bastante rigurosamente. porque el año pasado tuvimos un problemilla de descoordinación en el día del Viernes Santo con el encuentro, y este año hemos tratado de subsanarlo y se llegó a la hora prevista, y por todos los puntos que teníamos un horario previsto, se pasó en el horario previsto, los pasos de Cristo, los pasos de Misterio, los pasos de Virgen, y ha sido una cosa más rigurosa que otras veces, porque claro, tenemos que ir adaptando y llegar a una hora prevista para que todo el mundo que quiera ver la procesión sepa dónde tiene que estar, por dónde va a pasar, y un poco de más información para que todo el mundo quede contento. Uh-huh. Pero es que no es algo riguroso que se tenga que cumplir, que esto no es una ciudad donde hay una carrera oficial, ciudad, ¿no? Que haya muchos problemas con otras hermandades, porque somos todos cada día la única que está en la calle es la que hay. Exactamente. Pero queremos estar en los sitios, porque si se publica dónde vamos a estar, en qué punto a la hora, pues queremos estar a la hora que decimos, para que la procesión tenga su tiempo establecido y no pasarlo, porque como no haya nadie, pues podemos estar el tiempo que queramos, pues no, es una, hay que tener una seriedad también por esta parte, como estamos haciendo con todo lo que estamos innovando en la hermandad, con las papeletas de sitio, el cortejo, y pues también vamos a estar con la seriedad en los horarios y el tiempo que está la estación de penitencia en la calle. Claro, momentos en los que hubo mayor congregación de público, pues imagino que Jueves Santo a la salida, Viernes Santo en ese encuentro que decíamos antes, ¿no? Sí, el Jueves Santo había muchísima gente allí en la Plaza de Jardín, la Plaza de Jardín y los aledaños. Esto estuvo abarrotado de público, pues porque es que esa salida, como ya digo, es espectacular, ese trabajo de los costaleros es espectacular. Y la gente pues le gusta ver la salida y esa primera chicotada donde empiezan a lucirse y quieren lucirse más que en cualquier sitio del recorrido, porque es un sitio que gusta, todos quieren sacarla, igual que la recogida, y es un sitio donde se aglomera muchísima gente el Jueves Santo, al igual que en la recogida, que también había mucha gente, y el Viernes Santo, pues, como ya digo, en el punto de donde se encuentran los dos pasos, abarrotado de público como siempre desde que se viene saliendo. Y a la salida de Santo Entierro también había muchísima gente. Igual que ya digo, ya cuando íbamos recogiéndonos para la Plaza de la Trinidad, estaba repleta y ya no nos dejaba la gente en todo el camino abarrotado hasta que llegamos a la ermita de San Antonio. En cuanto al ámbito de la organización, ¿qué tal fue todo aquí? El tema de las papeletas de sitio, el tema de la organización interna de lo que, bueno, las personas que van a participar en la salida procesional y demás, ¿cómo estuvo eso? Pues estuvo bastante bien la organización. Este año se han puesto la cosa ya más seria, la gente ya está acostumbrando, desde como llevamos ya 3 años, claro, la gente se va acostumbrando ya a ir a por la papeleta de sitio. Al cabildo de salida también estuvo muchísima gente, y ya cuando van entrando, ya cada uno se va buscando, los tramos están en la ermita, están compartidos en las naves laterales, y todas las personas pues se van poniendo ya en su sitio y van haciendo buscando al fiscal que le corresponde, y van poniéndose en el tramo que le corresponde la fila. Esto ha sido lo que ha sido un gran acierto, porque son muchas personas las que participan en la estación de penitencia, y ha sido un gran acierto de la Junta de Gobierno el establecer este riguroso orden de papeletas de sitio para las salidas procesionales. No tanto el viernes, que son un poco menos la gente que sale, pero el jueves es bastante complicado. Complicado, porque salen de un punto. El viernes no es que sean menos, sino que salen de dos y está más compartida la cosa. Pero el jueves es de un sitio nada más, y allí nos concentramos cerca de 400 personas, y hay que ordenarlas de una forma para que todos queden contentos y todo vaya bien. Claro, claro. Bueno, dos aspectos de lo que son las salidas procesionales y que, bueno, pues nos ha llamado la atención este año. Yo no sé si con el paso del tiempo hay un mayor auge, ¿no?, en cuanto a la participación de esta serie de actos, y eso pues influye también en ver niños pequeños, cada vez más de penitentes allí acompañando con sus padres, niños pequeños y mantillas. Yo recuerdo cuando salían solo dos o tres y este año había muchísimas. Sí, es una cosa que se viene viendo desde el año pasado, y no solamente con nosotros, sino incluso con la Hermandad del Cautivo. También iban muchísimos niños pequeños, vestidos ya con su túnica y pañuelo hacia atrás. Iban muchísimos, una cosa que nos está llamando la atención este año, que nosotros le damos un canastito y van con caramelo, dándole a la gente en caramelo. Y este año tuvimos que hemos tenido que acarrear más canastitos, porque es que eran muchísimos los críos que querían salir en estación de penitencia. Y es una cosa bastante curiosa, que hacía años que no se habían tantos críos. Siempre ha habido alguno que otro saliendo en la estación de penitencia, pero tantos como este año nunca, una cosa bastante curiosa. ¿Cuántos pueden ser? No sé si lo habéis contado, pues imagino que no. Yo creo que el jueves había 30 y algo o así, y el viernes pude contar solamente con el tramo de la Virgen de los Dolores, yo creo que había unos 12 o 14, y con el tramo de la del Santo Entierro también había 8 o 10 críos. O sea, que bastantes, ¿no? Bastantes pequeños que participan también en lo que es la salida procesional. Y de mantilla, como ya dice, también vienen muchas mujeres de mantilla. Una cosa muy típica de por aquí, que se vean la mujer de mantilla el Viernes Santo y el jueves, es una cosa muy típica de esta parte, de la parte de Jerez, la parte de Cádiz, aquí en Andalucía. Sobre todo en Jerez se pueden ver muchísimas, y es una cosa que se ha arraigado en Ubrique bastante. Empezaron unas cuantas mujeres, tuvieron esa idea de salir de mantilla, y se ha arraigado bastante, y van muchísimas mujeres haciendo una estación de penitencia de otra forma. Van con la mantilla y el traje negro, incluso críos, crías pequeñas, van vestidas con la mantilla. Sí, yo recuerdo cuando solo teníamos la salida procesional del Jueves Santo, que eran pocas las mujeres que salían de mantilla, se podían además reconocer, ¿no? Porque, bueno, esto es un pueblo. Y ahora, con el paso de los tiempos, sí que ha llamado la atención el hecho de que forman un nutrido grupo, ¿no? Dentro de lo que es ese cortejo procesional, pues hay un grupo importante de mujeres que van también dentro del cortejo. Sí, se forma un cortejo que se ha ampliado incluso en bastantes metros, por la inclusión en el recorrido de las mujeres con mantilla. Pues sí, son, bueno, pues aspectos que van aportando algo más, ¿no?, a lo que es la Semana Santa Ubriqueña, y poco a poco pues se va haciendo. Es una aportación también a la Semana Santa y a las procesiones de la mujer que vaya con la mantilla. Bueno, pues en conclusión, yo imagino que satisfacción, ¿no?, por parte de la hermandad, nuestro Padre Jesús Nazareno, con la salida del Jueves y Viernes Santo, y descanso también ahora, ¿no? Ahora toca un poquillo de descanso, pero no dejaremos de trabajar, porque de momento ya vienen más tareas, más trabajo de organización que tenemos dentro de la hermandad, y preparando ya actos que están un poco más a largo plazo, pero hay que ir preparándolo. Hay una gran tarea que tenemos que realizar todavía, muchos proyectos que tenemos en mente, y hay que ir preparándolo ya no solo para este año, sino ya con vistas a principios de año, con jornadas de conferencias, y preparando también la parte que nos toca en romería, para que los hermanos tengan también un sitio donde pasar un buen rato con nosotros, una difusión de que queremos hacer de cultos y algunas cosillas más que están ahí en mente. En fin, proyectos para seguir trabajando por parte de la hermandad, que no solo es la salida procesional de Semana Santa, sino que hay también mucho trabajo detrás. No, hay mucho trabajo el que hay que hacer, pues que lo que más se ve en Semana Santa, que es cuando el trabajo está en su máximo apogeo, y que viene mucha más gente a ayudar a la Junta de Gobierno, que es una cosa que tengo que decir, que la Junta de Gobierno ha estado todos trabajando bastante. Sobre todo tengo que destacar y no quisiera dejarlo de destacar a la secretaría, secretario y los mayordomos, que han estado trabajando muchísimo durante la cuaresma. Han sido una, vamos, es un agradecimiento por mi parte a ellos por ese trabajo que han hecho. Y que nombrar a Prioste, que está todavía, sigue trabajando, porque ahora le toca recoger, toca poner cada cosa en su sitio, y está trabajando, vamos, a todas horas. Creo que va a llevar hasta la cama allí para terminar de hacer todo lo que tiene que hacer. Mi agradecimiento más profundo a José Manuel Solano, que es una maravilla de personas. ¿Y qué más? Y todos los que se han ido a echar una mano, que son muchos, son costaleros, que han ido a echar una mano aquí al equipo de Prioste, a los camareros y a la secretaría, han ido a echar una mano durante la cuaresma y sobre todo estas semanas del montaje de pasos y de organización. También han estado ahí. Ha habido mucha gente que no son pertenecen a la Junta de Gobierno y también han querido aportarnos su granito de arena, y para ellos mi agradecimiento de más corazón. Pues es ese balance, ¿no? Y también ese capítulo de agradecimiento es importante de lo que ha sido la Semana Santa Obriqueña. Con Olegario García la hemos repasado y le agradecemos el que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Olegario, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.